no ver a mi hermano dejarse la piel. 12 horas en un curre, sigue siendo el rap fiel. Os odio, prometí que olvidaría este episodio, pero no puedo callarme, soy sincero ante este folio. Vivo en la periferia, el sur del Turia. La punta sigue viva, hoy os rimo con furia. Venid a buscarme, venid a matarme, que mi alma os seguirá para vengarse. Soy Bese, conocisteis mi nombre, fui un cabrón desde niño y el cabrón se hizo hombre. Ya no hay quien me pare, porque paso de vosotros. Tengo apoyo en el alma y con calma de locos reflexiono en mi cama y traigo pensamientos rotos. Que os follen, detengo a mi vida y a mi gente. Dejadme en paz, vivir la vuestra vosotros. Messer, LH Producciones, senda de nadie. 2